CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos por fronteras, si les parece. La situación sigue siendo muy compleja en la frontera con la República Argentina. Y vía Zoom se contactaron con la Comisión Especial de Frontera con Argentina, integrantes del ámbito comercial del departamento de Río Negro, muchos de su capital, Fray Bentos, marcando la necesidad de que no pueden pagar ni las tarifas de UTE ni las tarifas de OSE. Han existido algunas exoneraciones, pero no alcanza con eso. La idea es que, de alguna forma, de cara a lo que es el tema de las fiestas, que por lo general es una zafra importante en el área comercial, no pagar estas tarifas, que se los exonere de pagarlas de forma total. Lo que sí marca es que lo que pasa en Río Negro pasa en Paysandú, pasa en Salto, pasa en Soriano, y con menor intensidad, pero también en el departamento de Colonia. Porque allí juegan otro tipo de situaciones, otro tipo de gente que ya vive de ese lado, otro tipo también de poder adquisitivo en los negocios que se realizan allí y que hacen que, por lo menos, el impacto no sea tan importante, pero hay impactos también. Lo que nos decía el diputado Martín Melás, integrante de esta comisión por el Partido Colorado del departamento de Soriano, es que se hace una lectura de la temática. Obviamente se conoce que la situación es compleja, pero que sobre todo lo que hay que atacar es el problema de la gente que al conocer que los controles aduaneros no son los más intensos, pasa varias veces a la República Argentina, trae mucha mercadería y después la termina vendiendo, no solamente en el litoral, sino en zona metropolitana y Montevideo, generando allí una producción de contrabando que termina pegándole al comercio establecido, ya no solamente en los departamentos pegados a la Argentina, sino también más acá. Por eso Melassi ha planteado esto de la luz verde y la luz roja, como de alguna manera se hace en el ámbito portuario, con los contenedores, para que no se puede controlar todo. Bueno, uno pasa, si te toca la luz verde pasás, si te toca la luz roja te revisan. Por lo menos tener cierta posibilidad de que la persona que va y trae lo de más tenga cierto miedo de que le toque la luz roja y lo puedan revisar intensamente y sancionarlo. Recibieron también a un abogado, el doctor García, que se presentó como ciudadano, es decir, en el ámbito privado, a presentar un proyecto de ley acompañado por la legisladora del Partido Nacional del departamento de Paysandú, Nancy Núñez, en el sentido de buscar la posibilidad de generar ciertas cuotas en el pasaje de personas y lo que de esas personas a partir de las veces que pasan lo que pueden traer. Lo que pasa es que eso va contra la libre circulación que se genera a partir del Mercosur. En el espíritu, tal vez la propuesta, decía Melassi, puede ser correcta, pero a la hora de llevarla adelante tiene imposibilidades concretas, ¿no? Se habla allí de un software inteligente, con cruces de información de distintas reparticiones públicas para establecer esa cuota, pero no es en realidad lo ideal, teniendo en cuenta lo que es la situación legal respecto a la libre circulación de personas en el ámbito del Mercosur. Escuchamos lo que nos decía el diputado Martín Melassi del Partido Colorado por Soriano respecto a esto que está analizando la Comisión de Frontera con la República Argentina. Cabrera, creo que lo que presenta es algo que nosotros habíamos manifestado anteriormente, que es tener un software inteligente que pueda cruzar información de BPS, DGI, migraciones y de aduana de las personas que cruzan a la República Argentina. Lo que quiere es que Por ejemplo, hacer un cupo diario de cantidad de personas que puedan cruzar y que puedan retornar con mercadería, y entonces hace una cierta puntuación, por así decirlo, de ese sistema informático que, por así, la gente más vulnerable, la que de menos recursos, como que va a tener un cupo mayor, y la de menos recursos va a tener un cupo menor. Por supuesto que genera algunas discrepancias, porque el acuerdo Mercosur es la libre circulación de personas, pero el espíritu se puede comprender. Yo le preguntaba qué pasa con aquellas personas que no piden ese cupo. Bueno, él dice que en ese caso no podrían regresar con mercadería. Está bien, es un proyecto privado, lo escuchamos, pero está un poco en la misma línea de los canales verde y rojo que nosotros habíamos solicitado en su oportunidad. Y después recibimos a la delegación de diferentes comerciantes de Río Negro, especialmente de la ciudad de Fray Bentos, muy, muy preocupados por la situación actual. Si bien dicen que se han mejorado últimamente los controles, ellos solicitan una exoneración total del consumo de energía, una exoneración prácticamente total también del consumo de agua, que si bien hay un subsidio muy importante, bueno, ellos entienden que las ventas le han bajado muchísimo, que se viene la fiesta y están muy preocupados. Es una agonía que se viene estirando, y desde la Comisión con la República Argentina, en la cual integro, estamos trabajando para que el Poder Ejecutivo siga especialmente mejorando los controles en los pasos fronterizos. El planteo que hacen los comerciantes vía remota de Río Negro no es ajeno a lo que está pasando también con comercios de Soriano, de Salto, de Paysandú, ¿no? Sí, tal cual. Como bien decís, pasa en todos los departamentos, desde Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, y también indirectamente en Colonia, de una manera más menos, pero también les afecta muchísimo. Nosotros, nuestra preocupación es, desde el Poder Ejecutivo, desde las diferentes rendiciones de cuentas, y desde algunos proyectos remitidos por el mismo Poder Ejecutivo, hemos tratado de apoyar especialmente en renuncias fiscales. Pero si no hay controles, si no generamos percepción de riesgo, si la gente va a la República Argentina, en vez de traer 5 kilos, trae 10, 15 kilos, si cruza todos los días, bueno, ya se convierte como un microtráfico, y son tantos los que cruzan que genera, que permee, no solamente en el litoral, sino que permee hasta en la capital del país. Y bueno, entonces yo siempre digo, esas pequeñas empresas cuando cierran difícilmente puedan abrir. Y hay que protegerlas, hay que cuidarlas, porque en definitiva no están siendo oídas de alguna manera, y nosotros que integramos esta comisión volvemos a manifestar nuestra preocupación, que ya se lo hicimos llegar al presidente de la República, que actuó en consecuencia, pero no queremos que se actúe de repente en la mañana y no en la tarde, un día sí y un día no. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces el diputado colorado por Soriano, Martín Melassi, sobre una situación en frontera que sigue repercutiendo en el área comercial, con negocios que pueden cerrar, muchos de ellos familiares, que están pidiendo ya no pagar ni la UTE ni la OCE, como lo piden los comerciantes de Río Negro. Y por otro lado repercute también con trabajadores que en algún caso en las empresas más grandes terminan en el seguro de paro, muchas veces en supermercados de la zona, y en empresas más chicas el desempleo lamentablemente está a la vuelta de la esquina, ¿no? Otras situaciones que también tienen que ver con el ámbito parlamentario, el diputado Nicolás Viera del Frente Amplio de la Comisión de Asuntos Internacionales, él es además representante de internacionales de Movimientos de Participación Popular, dio cuenta de lo que fueron la visita la semana pasada de la embajadora de Israel en Uruguay y hace dos días, antes de ayer, la embajadora palestina, que ustedes tuvieron la palabra de ella aquí en la radio. Bueno, Viera hizo un análisis respecto a lo que de alguna manera planteó una, planteó otra, y las conclusiones que se sacaron en la Comisión de Asuntos Internacionales. Escuchamos al legislador de Frente Amplio por el Departamento de Colonia, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales. Obviamente que la situación es dramática, de las dos partes nos mostraron imágenes, fotografías, relatos de cómo se está dando y se está procesando todo este problema, pero bueno, lo que más nos preocupa es la población civil en la Franja de Gaza, que en aras de derrotar el terrorismo de Hamas, lo que se están contando son los muertos palestinos, y obviamente que nosotros hacemos una distinción entre el sionismo de Israel, que no es el pueblo de Israel, y Hamás como organización terrorista, que no es el pueblo palestino. Entonces, nuestra solidaridad es con los pueblos y por tanto abogamos para que cese la guerra, que es en definitiva la causa principal de todo el movimiento internacional. Especie de tradición en el Uruguay, que ambas comunidades, tanto la israelita como la palestina, han sabido convivir sin ningún problema. Lo vemos en relaciones comerciales como el Chuy, por ejemplo, y lo vemos en grandes ciudades como Montevideo, donde hay manifestaciones culturales y de otra índole que nunca han generado ninguna situación. Este escenario es la primera vez, al menos que yo recuerde, la historia reciente, que se genera a través de grupos de presión, una discriminación real sobre un artista internacional, y quizás por ahí es que tiene tan repercusión. A mí lo que me preocuparía más es que esto se empiece a generar como una cuestión normal, y eso afectara nuestra convivencia pacífica como pueblo uruguayo, más allá de quienes nacimos y vivimos acá, sino también aquellos que decidieron que su hogar sea nuestro país. Y yo creo que es eso lo que tenemos que preservar. Por tanto, creo que todos debemos bajar los decibeles y tratar de entender que en una democracia como la nuestra, todas las opiniones valen, en tanto no nos faltemos el respeto. Y yo creo que en ese sentido, este mensaje que algunos grupos de presión de la esfera privada están dando sobre este músico no son para nada positivos. Yo creo que hay errores que se cometen, que quien no lo puede cometer es el Estado. Y mientras que eso no ocurra, obviamente que las acciones parlamentarias no se necesitan activar. Más allá de que yo esté disconforme, por ejemplo, con la abstención que el gobierno uruguayo tuvo en la ONU, pero es una decisión soberana de nuestro gobierno, que no incumplió con ninguna normativa, simplemente tomó una posición política que yo no la comparto, pero debo respetarla. Entonces, cuando eso ocurre dentro de los parámetros democráticos, no tenemos más que reconocerlo. Obviamente que lo de la esfera privada no nos corresponde a nosotros accionar. La embajadora de Palestina lo que hizo en comisión fue mostrar, digamos, cómo se dio la votación, abogando por el vínculo fecundo que tiene Uruguay y Palestina desde hace tantos años y procurando de que nuestro país se alinee con un claro mensaje de no más guerra y sí a la paz, que en definitiva yo creo que es la unanimidad de este Parlamento. A veces las expresiones y los posicionamientos políticos no hacen honor a lo que pensamos, y creo yo que este es el caso. Ahí tenía la palabra entonces el diputado Nicolás Viera, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales por parte del Frente Amplio. Hacemos la pausa y seguimos. Senador Jorge Gandini del Partido Nacional está planteando de que de una vez por todas un proyecto de ley de inhibición, porque digo un proyecto de ley, ahora le explico, de inhibir en este caso a quienes son los directores de Uruguay en las comisiones binacionales, se vote finalmente a nivel del Parlamento. Ya se había votado uno de su autoría en el Senado, pero luego un diputado en eso logró las mayorías necesarias, porque se necesitan mayorías especiales para la aprobación de esta limitante, que establecía que no podían hacer política partidaria aquellos que integraban ese directorio, a raíz de lo que ha sucedido con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en donde se ha acusado de a quien saliera del cargo de presidente Albizu de haber colocado entre los que ingresaron de forma irregular, según se expresa, a trabajar allí, muchos de los ediles que estaban en su lista, que se utilizaban dineros públicos para hacer obras y actividades en la zona en donde el propio Albizu ha sido candidato a intendente, como el departamento de Salto, y que eso de alguna manera terminaba siendo una especie de campaña encubierta. Para que eso no suceda, salvo el voto, se pide que, salvo que se quiera renunciar, obviamente, en los tiempos que se establecen en la ley, no se puede hacer política partidaria. ¿Qué pasó? Como decíamos, en diputados no logra la mayoría necesaria, porque además se aduce que el Poder Ejecutivo estaba por mandar un proyecto parecido. Jorge Gandini dice, no es igual, pero sí tiene algunas cosas importantes. El tema es que el proyecto que el Poder Ejecutivo envió está durmiendo en la Comisión de Asuntos Internacionales, y la idea es que el proyecto se apruebe. Si la Comisión de Asuntos Internacionales tiene muchos temas para tratar, dijo Gandini, que lo traigan directamente al Pleno y que se vote como grave y urgente. Escuchamos al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Que ya fue tratado en el cuerpo y que sin embargo puede estar pendiente de volver a ser tratado. Hace algunas semanas atrás el cuerpo aprobó un proyecto por unanimidad de mi iniciativa que tenía que ver con el modo de designación y sobre todo las prohibiciones a los delegados de la uruguayos en los organismos binacionales, la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, la CARU y la Comisión del Río de la Plata. Ese proyecto pasó a la Cámara de Diputados y no tuvo aprobación, o sea, no obtuvo los dos tercios necesarios que la Constitución establece para asimilarlo a las condiciones de los directorios de los entes autónomos. En ese proceso, en ese transcurso, llegó al Senado otro proyecto de ley, iniciativa del Poder Ejecutivo, que no es exactamente igual, pero recoge lo sustancial y agrega algunas cosas. En su artículo primero establece que los miembros de estos tres organismos binacionales deberán ser designados con venia del Senado, a propuesta del Presidente de la República en Consejo de Ministros y venia del Senado, igual que como son designados los miembros de los entes autónomos y servicios descentralizados por este cuerpo. En el artículo segundo establece la prohibición de todo acto político salvo el voto, igual que el proyecto que establecíamos, que aprobamos en esta Cámara. Lo que al no asimilarlo al artículo 77 no tiene plazo, es decir, a partir de que entre en vigencia, los integrantes de esos organismos no podrán hacer más política, salvo el voto. Y si la quieren hacer, deberán renunciar. Y luego en los otros dos artículos se establecen algunos mecanismos de contralor que son saludables, que son básicamente que deben actuar en función de los lineamientos que planteen los organismos del Poder Ejecutivo que tienen que ver con la gestión de estos organismos binacionales. El proyecto está en la Comisión de Asuntos Internacionales, que tiene una cantidad de asuntos. Yo creo que es saludable que ambas cámaras puedan votarlo antes que finalice el año, al que le queda un mes de tiempo real, y por lo tanto solicitarle al cuerpo, a los coordinadores, a la Presidencia, que si no tiene, como ya ha sido discutido, si no logra el tiempo necesario en la comisión, lo podamos discutir en alguna sesión de modo extraordinario, grave y urgente, para resolver al menos en parte un asunto pendiente que ha dado mucho que hablar. Habla de un mes porque, como ustedes saben, el Parlamento entra en receso alrededor del 15 de diciembre. Más allá de que después, de forma extraordinaria, se puede seguir trabajando si hay proyectos para ir sacando. Otro tema que también preocupa, y en este caso planteo lo hizo el senador José Carlos Maía de Asamblea Uruguay, del Frente Amplio, es la falta de recursos económicos por parte de la Corte Electoral que han llevado a que en Montevideo no se trabaje los sábados y en el interior no se estén llevando adelante las mesas volantes, que es donde de alguna manera se, por parte de jóvenes y no tan jóvenes, se establecen algunos trámites, como puede ser la credencial cívica, también lo que tiene que ver con algunos traslados, a partir de, como ustedes saben, hasta abril se tiene tiempo para de alguna forma regularizar esta situación, de cara a la votación en las elecciones nacionales del próximo mes de octubre. Lo que de alguna manera decía Maía, se limita a que ciertas personas que tal vez no puedan hacer un traslado importante en el interior del país y que contaban con estas mesas volantes, muchas de las cuales finalmente no se llevaron adelante en lugares que el propio Maía va a estar enumerando, no puedan hacer el trámite para nada más y nada menos que votar. Vamos a escuchar lo que decía Maía, que pide que haya un apoyo, un refuerzo extrapresupuestal por parte del gobierno a la Corte Electoral. A que por falta de recursos financieros, la Corte Electoral tuvo que cancelar las denominadas mesas volantes en todo el país y la atención de los sábados en Montevideo. Como ustedes saben, el ciclo electoral comienza el año próximo, cierra las inscripciones el 15 de abril y por esta medida, por ejemplo, el fin de semana del 25 al 26 de noviembre se suspendieron mesas volantes, por ejemplo, en los departamentos de Río Negro, Rocha, Maldonado, Montevideo, Colonia, 33, Rivera, Paysandú. En el caso del departamento de Canelones, nombro particularmente el recientemente creado municipio de Juanicó, que requiere aún más, por razones de pertenencia y de establecer ese municipio, la inscripción de quienes ahí residen o la reinscripción o el traslado. Pues bien, esto que para el Uruguay entero es muy necesario para aquellas personas que están en edad de poder votar o de trasladar su credencial porque hace muchos años residen en otro departamento de su origen, hace sin duda alguna a las posibilidades de tener mejores chances de ejercer los derechos de ciudadanía. Las juntas electorales de todo el país están elaborando sus planes inscripcionales 2024, que como dije recién, van a regir hasta el año que viene, hasta abril. Por lo tanto, no estamos hablando de un periodo en la mitad del tiempo, estamos hablando en el tramo final donde más se requiere atención, donde más se requieren recursos y donde más la gente va, a la uruguaya quizás, dejando a último momento la inscripción y la posibilidad de ejercer su derecho cívico. Es por esta razón que entendemos que el Poder Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Economía y Finanzas, debería rápidamente hacer un refuerzo presupuestal para el cual tiene potestades constitucionales y legales y hacerlo y facilitar en este tramo, que es muy corto y que es muy concreto, la posibilidad de llevar adelante esto que significa, reitero, ni más ni menos que particularmente jóvenes o personas que pueden tener dificultades de traslados puedan ejercer su derecho al voto. Estamos en la comisión el tema de agencia central, ya que hay cuatro compañeros mal echados. Va a salir Arellano con el tema de lo que está pasando en UNOT, pero vamos a hacer la pausa. Tras la misma, vamos a estar escuchando a Minarrieta, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, sobre el tema Casa de Galicia. Decíamos entonces que desde el ámbito del Sindicato Médico del Uruguay se está manifestando la posibilidad de intentar levantar el veto o convencer a legisladores para que levanten el veto si finalmente se confirma la jornada de hoy el mismo. Se habla de un veto parcial, pero si toca el tema del número, el porcentaje económico que de alguna manera se va a tener en cuenta para el pago de los saberes de los trabajadores médicos y no médicos, va hacia el corazón del proyecto, porque obviamente varía claramente la cantidad de dinero que pueden recibir los trabajadores y baja la cantidad del monto que se involucra en la salida para la situación de Casa de Galicia. Por lo tanto, es clave ese hecho. Por otra parte, lo que se ha expresado es que la posibilidad que plantea, por ejemplo, José Minarrieta, el nuevo presidente del Sindicato Médico del Uruguay, de ver si se puede levantar el veto, no alcanzarían los votos, porque los votos máximos que se alcanzó entre senadores y diputados son 73, y vos necesitas 78 votos para levantar el veto en la Asamblea General, 3/5, lo cual dificulta mucho la posibilidad de alcanzarlos. Podrás conseguir 1, 2 votos, 5 votos más, es muy difícil, por no decir imposible. Pero son planteos que se hacen. También Minarrieta habló de que él cree que es un proyecto que es constitucional y también de los juicios, porque eso es lo que va conlleva la posibilidad de que el veto aparezca en un precedente que hemos dicho hoy va a estar sobre todo en el interior del país. A las 11 de la mañana va a estar en Soriano, inaugurando el CTI de Mercedes. A las 2 de la tarde va a estar en Dolores, también departamento de Soriano, la calle Pou, inaugurando la zafra de trigo. Y a las 8 de la noche estaría en Rocha, en un ámbito de lanzamiento turístico, en ese departamento. Y mañana al mediodía ya estaría partiendo a China en un viaje de varios días, en la búsqueda de, bueno, de llevar adelante distintas acciones comerciales. Por lo tanto, el pedido de entrevista que le ha hecho el SMU y algunos otros sindicatos de la salud parece en principio difícil de poder concretarse. Veremos finalmente si hay algún espacio como para que sea el propio presidente que los reciba, ¿no? Escuchamos lo que decía José Minarrieta, presidente del SMU. Bueno, el veto dejaría sin efecto esta ley que se acaba de aprobar, si obviamente también transitivamente iría en contra de la ley que está vigente, que refiere a los créditos prepos concursales de las instituciones que cierran. Se veta, ¿cuál es el paso que se da? Y si se veta, el paso legislativo es ir a la Asamblea General a intentar levantar el veto. Nosotros trabajaremos en ese sentido, negociando y conversando con todos los sectores como lo hemos hecho hasta ahora, porque esto ha sido un trabajo muy fino, muy laborioso de tejido de alianzas y de acuerdos que nos ha llevado, nos ha traído hasta esta situación que creemos que es un cierre digno a esta situación. ¿Juicios contra el Estado están previstos? Bueno, obviamente si esta ley queda sin efecto, el tema de los juicios al Estado por este tema va a ir adelante y eso sería una derogación para el Estado en el paso del tiempo, a medida que vaya fallando, muchísimo mayor. En ese caso ustedes dicen que es el Estado quien debería de pagar, siendo que con la ley que se aprobó en el Parlamento no debería de pagar el Estado, sino que se haría con el Fondo de Garantía que existe en el BPS, al cual le ponen plata a los trabajadores y los empresarios. Hay 10 millones de costos de esta solución, 10 millones que están ya en el Fondo de Insolvencia Patronal, que lo ponen las empresas. Y que está pensado para esto. Empresas y todos los trabajadores para el caso de que una empresa cierre y que demuestre que no tiene capacidad de pagar. Exactamente, esa es la idea del fondo. Por eso se llama así, Fondo de Insolvencia Patronal. El nombre ya lo dice. Y bueno, esta es una ley que fue votada en 2018 y que por lo tanto otorga un derecho a los trabajadores, en este caso médicos y no médicos, la institución que hay que respetar y que nosotros defendemos. El gobierno entiende que estamos hablando acá de un sector privado y no de un sector público y que por eso también habría una inconstitucionalidad desde el punto de vista de, bueno, el aumento del gasto después del 27 de octubre. ¿Cuál es el razonamiento? No, a ver, yo no soy constitucionalista, por lo tanto no tengo la experticia para opinar en esto. Nosotros entendemos y nuestro asesoramiento dice que no es inconstitucional para nada, que los fondos que se están utilizando, el Fondo de Solidaridad Patronal es un fondo que se descuenta a los privados, que por lo tanto, y es un fondo también que ponemos todos los trabajadores del país, y está en este momento pensada esta ley para defender un derecho que les corresponde a todos los trabajadores, a todos nosotros, si somos echados o si nuestra institución cierra, que es el cobro de los créditos pre y post concursales. Y eso entendemos que es defender un derecho de los trabajadores médicos y no médicos que nosotros no estamos dispuestos a ceder. Otra situación a nivel conflictiva se abre nuevamente en el transporte de pasajeros. Podría haber nuevamente sobre la mesa un paro que abarque a todo el transporte de pasajeros. El mismo se levantó porque Agencia Central dijo que estaba dispuesta a negociar 4 despidos, pero no se movió un ápice, no retomó a nadie. Los 4 despidos están todavía allí y, por otro lado, se considera que la empresa innovó, cosa que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social había dicho que no se podía hacer. A partir de esto, esperan una respuesta al Ministerio de Trabajo, pero también nos decía Juan Arellano, que estuvo denunciando esto en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, esperan también elevar a la propia UNOT la posibilidad de retomar el tema vinculado a lo que es las medidas de lucha. Vamos a escuchar lo que decía Juan Arellano, representante de la UNOT, sobre esta situación que establece un conflicto en Agencia Central. Se les comunicó que estaban despedidos por viajar a lo que fue una asamblea para avalar lo que era el preacuerdo que tuvimos de Consejo de Salario, en el cual el Ministerio de Trabajo nos había pedido que no innováramos, que no tuviéramos ninguna actitud de innovación, y se lo pidió a los empresarios, pero dicho esto, cuando viajaron a la asamblea, que estábamos autorizados, siempre se estuvo autorizado a viajar uniformado, la Agencia Central unilateralmente terminó despidiendo al secretario general del gremio y a 3 trabajadores más. Esto provocó lo que ustedes ya saben, que habíamos tenido un anuncio de un paro de 24 horas del transporte y eso provocó que las autoridades llamaran una comisión para analizar esto, lo cual tanto los empresarios como los trabajadores aceptamos por parte del gobierno, pero ahora nos presentamos a negociar y resulta que las empresas ya hace más de 10 días que estamos negociando con esto y las empresas lo único que quieren es el despido, o sea que no hay arreglo ninguno. Por lo que tendremos que trasladar esto ahora a la parte de la UNOT, urgente un llamado para evaluar a ver cómo hacemos con ese paro suspendido que teníamos y cómo vamos a seguir acá en adelante con esta gente echada. En este sentido, la situación que se plantea, entonces, ¿ustedes creen que fue de dilatar en la problemática? Es decir, plantear una negociación que en realidad finalmente no rió su fruto para solamente levantar el paro. Sí, nosotros levantamos de buena fe el paro en un momento que estaba complicado para ver si había una solución. Esa solución para nosotros fue como una tomada de pelo por parte de los empresarios, porque si dijeron que sí para negociar y resulta que después la negociación sigue con el mismo planteamiento de seguir echando a los compañeros, creo que fue una tomada de pelo que se nos hizo tanto a los trabajadores como al gobierno. Y el gobierno mismo, no sé qué actitud tendrá que tomar cuando se les dijo que en los consejos de salario se pidió de que no hubiera innovación. Sin embargo, los empresarios innovaron y no pasó nada. ¿Cómo les fue la comisión? En la comisión ahora trasladamos toda la temática nuestra, tratando de lo mejor posible explicar cuál era el tema que teníamos planteado en la agencia central, que es una persecución sindical que no viene desde ahora, que ya históricamente nunca habíamos tenido estos problemas, era una empresa que tenía buena relación y que en los últimos 2 años han tirado todo lo que es comisiones para atrás y que en marzo se echaron a 11 trabajadores también, que nunca había pasado una cosa así, y todo por una persecución sindical. Ahí tenían la palabra, entonces se nota que hacíamos con Juan Arellano la salida de la Comisión de Legislación de Trabajo. No se descarta que se ponga sobre la mesa un paro general del transporte de 24 horas nuevamente, ya que se había desafectado el mismo a partir de una negociación que sigue trabado y que ellos consideran ha sido una tomadura de pelo. Nos vamos, Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.